Suplente ya no quiero ser en este juego. Dime qué debo hacer para ser titular. Voy a decirte que seguir así ya no puedo. Cuando estás mal con él, es que ocupo su lugar. Ya no quiero seguir esta situación. No quiero seguir siendo segunda opción. Quiero ser titular en tu corazón. Tienes que tomar la mejor decisión, porque así no puedo hacer lo que se me antoja.